Bueno, esto de recién era la historia de Sofía, la super vedette. ¿Mm? Es una historia bastante mundana. Habiendo cambiado de viola, me parece que es sinónimo de peligro en el escenario. Bueno, ¿cómo andan, Loki? ¿Todo bien? Te digo que esta noche viene de bien en mejor, ¿eh? Así que se viene con todo. Te lo garantizo y te lo anticipo. Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil recitarlo, solo escuchar lo que decís. Ya sé interpretarte ahora, sé qué pensás ahora. Yo sé interpretarte ahora con una sutil maniobra. Te leo al revés y pierdo siglas, no intento más poseer. Te leo al revés como en un vidrio, el velo cae hasta tus pies. El velo cae, el velo cae hasta tus pies. El velo cae, el velo cae hasta tus pies. Y pierdo siglas, no intento más poseer. Te leo al revés, como en un vidrio, el velo cae hasta tus pies. Y te digo, hizo esencia, la trama de la salud mental. Hizo presencia, la puerta de hoy sí me ayudarás a salir. Te leo al revés. Te leo al revés. Te leo al revés. ¡Hey! A la pucha que lo remil tiró. Bueno.